si siempre voy a quererte, si nunca voy a dejarte. Un cariño como el nuestro no se olvida, no se olvida. Un amor cuando es sincero no es tan fácil acabarse. Tus temores pienso que son infundados. No habrá nada que te aparte de mi lado. Si crees que hay motivos, dame un tiempecito pa' pensarlo. De pronto lo intento, ahora que pasen 500 años. En el olvido, vamos a brociar este amor bonito y dame pronto un muchachito. Yo a ti no te cambio ni por panela, si tú eres mi guayabetera. Es amor para darte. A dos amigos, Nacer Lindo y el rey Jonas. En Valledupar. Nada es eterno en la vida, dice el maestro Darío Gómez. Resignado en su despecho, tristeza y melancolía. Pero aún así yo mantengo bien vivita la esperanza. Mi amor hasta en la otra vida, regalarte el alma mía. Cuando quieras te hago escriturar mi alma, pa' que digas aquí yo soy la que manda. Para yo olvidarte necesito tiempo pa' pensarlo. Si quieres lo intento ahora que pasen 500 años. Y mi muñeca consentida. Cuídate cuando lleguen templecitos, que pueden ser hasta mellitos. El día que te olvides siquiera un poco, amárrenme porque estoy loco. Ay, deja la duda, nena, y quiéreme bastante, porque a mí lo que me sobra es amor para darte.